Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 27 de julio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad la determinación de las fiestas locales que se disfrutarán en nuestro municipio en el año 2017. De esta forma, se ha fijado el lunes 29 de mayo, Día del Petaquero, y el 8 de septiembre, Día de la Patrona de Ubrique. El acuerdo será trasladado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía para que sea incluido en el calendario laboral del año próximo, así como también para conocimiento de la ciudadanía en general. Visto lo dispuesto en el decreto 103/2016 de 17 de mayo, publicado en el BOJA de 23 de mayo del mismo año, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2017, cuyo artículo 3 señala que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del citado decreto, en la forma prevista en la orden de 11 de octubre de 1993 de la Consejería de Trabajo, por la que se regula el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En su virtud, se somete a la consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, determinar las siguientes fiestas locales para Ubrique en el año 2017. Día 29 de mayo, día 8 de septiembre. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a las administraciones, organismos y entidades afectadas, así como a la ciudadanía en general. Muchas gracias, y entiendo que por el posicionamiento de los grupos en la comisión informativa no hay intervenciones. Sometemos el punto a consideración de la corporación, con el lunes 29 de mayo, Día del Petaquero, y el día 8 de septiembre de Nuestra Virgen de los Remedios. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los asistentes con 15 votos a favor. En la sesión ordinaria de pleno celebrada en la tarde-noche de ayer, el concejal de Urbanismo, Manuel Ángel Chacón, ha dado a conocer las alegaciones presentadas desde el consistorio ubriqueño al Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, el Plan Pista 2020, elaborado por la Junta de Andalucía para revisar el Plan Pista 2007-2013 y que va a suponer el instrumento estratégico y de coordinación de las políticas sectoriales en materia de infraestructuras del transporte dentro del territorio andaluz. En este documento se incluye la variante de Ubrique entre las actuaciones a largo plazo, cuya ejecución está fuera del horizonte de este plan. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se han presentado alegaciones en las que se solicita que el Plan Pista 2020 incluya una alternativa económica y técnicamente viable para dar respuesta a los problemas de tráfico y comunicaciones que sufre la población de Ubrique y que esté programada dentro del horizonte temporal de este plan. Ubrique es el centro de producción marroquinero andaluz más importante, junto a otros pueblos vecinos, como así lo constata el último informe sobre exportaciones de Andalucía 2014, donde se determina un crecimiento del 191% en los últimos 5 años, triplicando la cifra de 2009. Para completar el dato, hablamos de 65 millones de euros de exportaciones andaluzas de marroquinería, donde la Sierra de Cádiz representa el 74,1%, que son 48,2 millones de euros. Si unimos el crecimiento de la producción en el sector de la piel a los índices de empleo que genera, unos 6.500 entre empleos directos e indirectos, no cabe duda de la urgente y necesaria mejora de la accesibilidad de los vehículos de transporte entre los centros de producción y los centros logísticos, mediante el trazado de una nueva variante que evite el tránsito por el interior del casco urbano. El Plan Pista 2020 manifiesta como necesario el conectar determinadas áreas productivas del territorio con la red transeuropea de transporte y priorizar la adecuación y modernización de la red convencional existente. Siguen siendo objetivo del Plan de Accesibilidad de la población andaluza a sus centros regionales, los ámbitos donde se preste la mayor parte de los servicios especializados y seguir favoreciendo las conexiones entre municipios de un mismo ámbito y el acceso a los centros prestadores de servicios especializados. El Plan Más Cerca sigue destinando al conjunto de la red autonómica la mayor parte de tipo convencional, poniendo énfasis en la necesidad de inversiones de menor cuantía. Se reconoce que el Plan Más Cerca planificó actuaciones integradoras de la comarca y desarrollaba una red de articulación interior que contribuía a la integración del sistema productivo andaluz. La situación actual de la travesía A373 no solo genera el peligro de tránsito de los vehículos pesados por la población, sino que supone claras limitaciones de crecimiento industrial y turístico de la misma. A ello cabría añadir tanto la mala situación del firme a lo largo de la travesía como el estado de los accesos al municipio, debido al retraso de las diferentes actuaciones en dichas carreteras, como pudiera ser carril vehículo lento, mejoras del firme de la A373, hasta el Mojón de la Víbora, conexión con la Costa del Sol a través de Ubrique, Gaucín y conexión con el Campo de Gibraltar y la Janda por el Puerto de Ali. Si utilizamos los criterios de diagnóstico aplicados en el Plan Más Cerca 2004-2010 dentro del Plan Pista 2007-2013 y los contrastamos con los objetivos que se pretenden cumplir con esta revisión del plan, se entiende que la variante de Ubrique cumple con los requisitos previstos para ser considerada actuación prioritaria, al menos tanto como las consideradas en dicho plan. Al menos tan prioritarias como las que sí se han considerado en esta revisión del plan, que son la variante de Lucena, la variante de Moraleda-Zafayona, variante este de Arriate, acondicionamiento de la 4154 entre Loja y los Ventorros de San José y mejora y refuerzo de los firmes de la A6052. Visto lo anterior, el Ayuntamiento de Ubrique entiende que el principal motivo por el que la variante de Ubrique se encuentra fuera del horizonte de esta revisión es fundamentalmente económico. De igual forma, este ayuntamiento es consciente de la situación económica actual y comprende que el presupuesto previsto para la variante este de Ubrique en el plan Más Cerca 2004-2010 y a corto plazo no sea viable, dado que suponía un montante económico superior a los 21 millones de euros. Ante la inquietud suscitada por la revisión del plan Pista 2020, se dio traslado de la misma a la Delegación Territorial de Fomento en la provincia de Cádiz, celebrándose un encuentro con la responsable provincial y su jefatura de servicio de carretera, en la que se analizó monográficamente esta situación. En esta reunión se concluye, por una parte, que el motivo que lleva a sacar del horizonte del Plan Pista 2020 a la variante oeste de Ubrique A373 es fundamentalmente económico, ya que el proyecto aprobado en 2008, que cuenta con todos los informes técnicos preceptivos, supondría una cuantía presupuestaria inabordable en el horizonte próximo. Por otra parte, se concluye que es necesaria la solicitud de una solución alternativa más económica y técnicamente viable, que resuelva definitivamente el tránsito de todo tipo de tráfico pesado a través del núcleo urbano de Ubrique y suponga, por tanto, un recorte en la programación temporal. En base a lo anteriormente referenciado, se entiende que la futura solución de la travesía de Ubrique tendría suficientes argumentos para que la revisión del Plan Pista 2020, al considerarse actuación prioritaria dentro del marco de vigencia de la actual revisión 2014-2020. Por lo expuesto, se solicita que la revisión del Plan Pista 2020 incluya una alternativa económica y técnicamente viable para dar respuesta a los graves problemas de tráfico y comunicaciones que padece la población de Ubrique, programables dentro del horizonte temporal del citado plan, y que se tenga por presentada en tiempo y forma las presentes alegaciones al Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, Pista 2020, con el alcance y contenido que en el cuerpo de este escrito han quedado transcritos. Como digo, y aquí en la propia delegación se refiere, hubo una reunión con la delegación a través de la delegada y del jefe de servicio en el que nos informaron claramente que la variante, sea la que está prevista actualmente, la que salga de los trabajos que nos constan que van a venir en agosto desde la delegación territorial a hacer trabajos de campo para buscar alternativas, sea la que tenga que ser. Y para eso se concretó una reunión en septiembre para definirla. Sea la que sea, yendo dentro del Plan General de Ordenación Urbana, gana 5 años de ejecución. Porque todo el informe ambiental, de cultura y todos los informes sectoriales que tengan que hacerse sobre la variante irán incluidos en el Plan General. De ahí que le diéramos instrucciones al equipo redactor, trasladándole la información de esta reunión y diciéndole que no se continuaría con el siguiente paso de aprobación plenaria de la aprobación inicial en tanto en cuanto no contásemos con una redacción definitiva de la variante. En esta sesión plenaria, el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha dado a conocer el número de visitantes llegados hasta nuestra localidad durante el primer semestre del año 2016. Un total de 17.648 turistas eligieron Ubrique como destino, lo que suponen 4.253 visitantes más que el año anterior. El delegado de Turismo además ha destacado que tras la presentación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, el SITTEC, el pasado 4 de julio, un total de 20 empresas ubriqueñas se han adherido a este proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por el Instituto de Turismo de España y la Federación Española de Municipios y Provincias. También como responsable del área de festejos, Fernández Rivera ha adelantado que un total de 11 solicitantes han indicado su interés de instalar casetas en la Feria de Ubrique 2016. 6 serán tradicionales y 7 de juventud. Comunico que en el mes de junio tuvimos un total de 2.807 visitantes, los datos ofrecidos desde la Oficina Municipal de Turismo, en el cual fueron 562 visitantes más que en el año 2015. Todo esto, pues, al haber concluido el primer trimestre del año, pues, hacen un total de 17.648 visitantes los que hemos tenido en estos primeros seis meses de la localidad. Hablamos que son 4.253 más, en la cual, pues, vemos que dependiendo del trabajo que se viene realizando años atrás y que están dando los frutos actualmente, pues ahí lo tenemos más que dotado esos datos. También comentar desde el área de turismo que mi compañera Magdalena, pues, presentó Isla Mágica, y nada, pues comentar de que el día 20, pues, tendremos la posibilidad de ir a Isla Mágica, todos los ubriqueños que quieren, y el año pasado fueron más de 400 ubriqueños y esperemos, pues, que se vuelvan a llegar a esa cifra. Desde el protocolo del SISTE, pues, comentar de que se presentó y han sido, pues, 20 empresas las que se han adherido. 5 municipales, en este caso Policía, Oficina de Turismo, Yacimiento Arqueológico de Ocuri, San Juan de Letrán y Manos y Magia de la Piel, y 15 empresas, pues, que quieren adherirse e intentar tener esa distinción de calidad en destino, en la cual, pues, le va a aportar muchísimo a esas empresas y sobre todo a la localidad. En este caso, pues, hablamos de esta empresa como puede ser Bar Cuatro Esquinas, el Laurel Tapa, restaurante Gastrobar El Laurel, Bar El Prado, restaurante Loren, restaurante Mojón de la Víbora, Hotel Sierra de Ubrique, Hotel Ocurri, Vivienda Rural La Freneza, Vivienda Rural 20 Pirales, Eventuralia, Camenae, Gaudí Copas, Ubribus y la Escuela de Artesanos. Pues desde aquí le doy las gracias por adherirse y emprender este proyecto tan importante que tenemos desde el área de turismo y que esperemos, pues, que se concluya con esa obtención de distinción en calidad en destino, que creemos que es muy importante, y sobre todo, pues, el manual de buenas prácticas que se quedará para ello y ya, pues, desde esta semana, pues, se han empezado con la empresa la toma de contacto con todas estas empresas que se adhieren al sistema. Comentar también, pues, cambiamos de área, nos vamos al área de cultura, en el que presentamos el sexto concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyo. Comentar que es un concurso de pintura en el cual, pues, sabemos la tradición y la importancia que tiene en la localidad y fuera de ella para todos estos pintores que vienen a acompañarnos ese día 3 de septiembre y las obras que nos realizan desde el casco antiguo, y este año, pues, hemos dado un salto de calidad bastante importante, como es el de obtener 18 premios, que asciende un montante total de 10.425, y se divide de la siguiente forma: el primer premio, pues, son 1.500 euros del Ayuntamiento de Ubrique, el segundo premio 1.250 de la Fundación Isabel Domínguez León, el tercer premio 1.000 euros de Queso Payoyo, el cuarto premio 600 euros Fran Godoy, el quinto premio 550 Fondo Asistencial de la Marroquinería, el sexto premio 500 euros Nupren, séptimo premio 500 euros Carlos Ormedo, octavo premio 475 Construcciones y Reformas Javier Aguilar, noveno premio 450 Clínica Dental de Fonso Moreno, y hasta completar el 18 son dos premios de 400 euros y son donados, pues, por la Instaladora Eléctrica Obriqueña, Clínica Los Remedios, Inmobiliaria SM S, distribuidores Oñate Gómez, Crea Imper, Ubricar, Pintura Rafa, Básica y Moves. Como se ve, pues, se ha dado un salto importante para intentar que nos acompañen una cantidad considerable de pintores y pasar, pues, ese día 3 en el casco antiguo, tener unos artistas que creemos que es acorde a lo que Ubrique viene trabajando con este concurso de pintura. Comentar también que desde el área de festejo, pues, estamos inmensos lo que es en la organización de la Feria 2016, en el cual, pues, se ha completado ya a todos los interesados que querían adquirir las casetas en el recinto ferial. Han sido este año 11, los mismos que el año pasado. Hemos cambiado una modalidad que ha sido 6 tradicionales y 7 de juventud. El año pasado eran una más de juventud y una menos tradicional. Y entonces, pues, ellos han venido, han rellenado su correspondiente instancia y demás, y están interesados en querer explotar esas casetas en esta feria. Para el montaje de estas casetas, pues, han sido 3 empresas las que tenemos los presupuestos ahí, y en esta semana, pues, también daremos información sobre la que se va a hacer la encargada sobre hacer montaje de la feria. En el ámbito de los fuegos artificiales, también son 3 empresas las que tenemos con proyectos con bastantes novedades ilusionantes por parte de ellos en querer hacer una innovación aquí en Ubrique, y también en esta semana intentaremos cerrarlo con la empresa que se encargue de los fuegos artificiales. Con respecto a la iluminación, son cuatro empresas las que nos han presentado los proyectos y su correspondiente presupuesto, e intentaremos también a último de semana cerrar cuál es la empresa que nos va a dar la iluminación de esta feria. Y desde el área de salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán ha explicado los trabajos de acondicionamiento que se han realizado en el helipuerto de Ubrique, trabajos ejecutados por la empresa pública de emergencias sanitarias y los operarios de Básica. Las instalaciones fueron utilizadas en dos ocasiones durante el pasado fin de semana. En tema de salud, pues durante el mes de julio continuamos trabajando con este tema en nuestra localidad. Y en este sentido, pues hemos continuado manteniendo relaciones con el colectivo AFEME. Ya estuvimos en Arco para visitar de primera mano qué es lo que estaban trabajando ellos con el colectivo, tanto de familiares como de enfermos mentales. Y en esta ocasión, pues recibimos la visita de este colectivo y de familiares de enfermos de salud mental. Y en esta visita, en esta reunión de trabajo que tuvo lugar en esta ocasión en Ubrique, pues estuvimos hablando de posibilidades de diferentes talleres que se le van a ofertar a estos enfermos que fueran derivados de la unidad de salud mental, y también estuvimos hablando sobre posibles ubicaciones donde se pudiera trabajar con este colectivo, ¿no? Va a estar ya a punto, tenemos pendiente una reunión previa tanto con los familiares como con aquellas personas que quieran asistir, en este caso también afectados, ¿no?, de salud mental, y es un proyecto bastante ilusionante. Creemos que Ubrique y los ubriqueños pues necesitan también de este proyecto, que va encaminado sobre todo a trabajar con lo que son los factores sociales, ¿no?, y urbanos con estos enfermos, para que pues consigan pues involucrarse a la sociedad, ¿no?, en la que vivimos, ¿no? Como ya os digo, es un proyecto bastante ilusionante y necesario en nuestra localidad, que va a entrar acompañado pues de un respiro para muchas familias ubriqueñas, ¿no? Y estamos en trámite, ¿no? Eso con el colectivo de salud mental. Con el colectivo Adifica, pues también durante el mes de julio hemos trabajado, ¿no?, con ellos de la mano, y porque lo que queríamos era facilitar pues la participación de niños diabéticos. Ya sabéis que la asociación Adifica, que trabaja el tema de diabetes, pues también tiene niños con enfermedad con diabetes, ¿no? Entonces ellos nos trasladaron, en una entrevista que mantuvimos con ellos, que querían que los niños de la asociación participaran en un campamento, en el 16º campamento educativo para niños y niñas con diabetes, ¿no? En este caso se iba a realizar en una granja escuela, de la Junta de los Ríos, que sería durante el día del día 15 al 21. En dicho campamento, pues se van a impartir cursos sobre todo de educación diabetológica para niños y niñas, y sobre todo iban a realizar técnicas grupales, ¿no? En lo que estos niños pues consiguieran, junto con la convivencia y participación de otros niños, pues habituarse, ¿no?, a esa enfermedad crónica que les va a acompañar durante toda la vida, y a la que pues tienen que aprender también a aceptar la enfermedad y vivir con ella, ¿no? Hemos conseguido que un niño de la asociación asista a este campamento. Es un solo niño, pero seguro que va a servir de impulsor. Creo que en la asociación hay 8 niños y va a servir de impulsor para que en próximos años pues acudan más niños, ¿no? Está claro que esta delegación y este ayuntamiento pues estamos convencidos de la necesidad y de los beneficios de que estos niños participan en estos campamentos. Y así lo hemos hecho, pues facilitando la asistencia de este niño a dicho campamento, ¿no? Y también agradecer, por supuesto, por la labor de Adifica, que también ha trabajado para este fin. En tema de la ola de calor, que tanto nos está afectando actualmente, pues informar que periódicamente recibimos información de servicio 112 que nos alerta sobre el tipo de los niveles de alerta que nos vemos afectados en nuestra localidad. Todas las alertas que hemos recibido han sido normalmente de nivel 1, que es alerta amarilla, que es el nivel bajo, ¿no? Informar también que esta alerta también se le ofrece a todos los usuarios del servicio Salud Responde, y están vigilados y valorados a través de ese servicio, y también los profesionales del centro de salud reciben ese mismo nivel de alerta para que todos aquellos pacientes frágiles o que sean más susceptibles de verse afectados por esa ola de calor, pues reciban los cuidados que necesitan, ¿no? En este sentido, hemos recibido también la colaboración de Radio Ubrique, una entrevista que se le hizo a un profesional del centro de salud que nos habló sobre el plan nacional o andaluz, porque ya está adaptado, sobre las altas temperaturas en nuestra localidad, ¿no? Creemos que la información está ahí y siempre es bueno pues darle toda la información a los usuarios y demás, porque siempre pues nos encontramos con casos de personas de muerte y de situaciones graves por la ola de calor, sobre todo a personas mayores y a niños, ¿no? En relación a las instalaciones sanitarias, puedo informar que desde 2013 Ubrique cuenta con un helipuerto que es bastante usado, bastante solicitado y que necesitaba una serie de cambios y renovaciones, ¿no? En este caso, nos pusimos en contacto con EPE, que es la empresa pública de emergencia sanitaria, con su director, y le solicitamos, porque hay un acuerdo de colaboración de mantenimiento de instalaciones, que nos renovara algunos de los aparatajes que allí existían, como la manga de viento, y también pedimos la colaboración de la empresa básica para que nos adecuara un poquito las instalaciones, ¿no? La verdad que tuve que agradecer tanto a la empresa EPE la rapidez de respuesta, porque prácticamente en una semana ya nos habían instalado, repuesto todo lo que es el material, y la empresa básica por su agilidad también en restaurar todo aquello, ¿no? A título informativo, decir que el domingo pasado se activó el recurso del helicóptero dos veces, ¿no? Por tanto, decir que es un recurso que está bastante utilizado y que por parte del profesional sanitario pues se nos agradeció, ¿no? Porque la buena visibilidad que tiene ahora mismo y que cuenta este helipuerto, ¿no? Con estas declaraciones de la concejal de Salud, Virginia Bazán, despedimos esta edición de los servicios informativos. No hay tiempo para más. Gracias por su atención y buenas tardes.